solamente le tiro al que se me arranca. Lo juro por la Virgen Santa, va a haber revancha. Primer chance, luego luego la venganza. Mucha confianza, nosotros somos tranza. Revolución como pleitos de prisión. La situación más cabrón que televisión. Con más acción y con mucha más pasión. Para ser un terrorista yo no necesito avión. Soy el campeón, hasta muerto en el panteón. Mi espíritu te llega y se aparece en tu canción. Tengo mi selección para esta operación. Ya todos nos soltaron de la misma institución. Marcamos territorio, atrévete cabrón. Yo los tuerzo como me la tuercen los de inmigración. Y no es que sea mamón o que me tire de chingón, pero tengo pa' mandarlos pa' la verga la visión. You can hate me all day, and I'ma do my thing, and I'ma still keep puffing. Keep on talking, cause I didn't hear a word you said. Why don't you come do something? You can hate me all day, and I'ma do my thing, and I'ma still keep puffing. Keep on talking, cause I didn't hear a word you said. Why don't you come do something? Do something. What's up, bitch? You wanna talk some shit? I'm gonna put my dick in your mouth, make sure that it fits. Destroy your whole career before it even begins. Make you think twice about the shit you pretend. You see, all you motherfuckers just don't understand that who you talking shit to is a grown ass man. And we can handle this shit, put you back in your place. I'ma treat you like a groupie, slap my dick in your face. Que quiere chingazos, que quiere puros chingadas. Con este vato malvado, este pinche cagapalo, claro. Eso es lo que yo pensaba. Se ponen a hablar desmadres y después no quieren nada. Bola de putos chavalas, hablando pura mierda. Pero eso no me afecta porque ¿quién es el de la feria? GMP, homie Pablo X and me. About to take it to the limit in this fucking industry. You can hate me all day and I'ma do my thing. And I'ma still keep puffing. Keep on talking cause I didn't hear a word you said. Why don't you come do something? You can hate me all day and I'ma do my thing. And I'ma still keep puffing. Keep on talking cause I didn't hear a word you said. Why don't you come do something? Do something. Nosotros controlamos sin querer. Somos asesinos, ¿qué es lo que crees hacer? Pide pacto al diablo que no mate a tu mujer. Cruzate la línea, garantizas no volver. Te hacemos una historia como cosa del ayer. Te mando en un pasaje, güey, un viaje sin chofer. Amárrense los huevos que ha llegado el gallo negro. Hacer todo desmadre y fumarme un pinche leño. Yo soy sureño, chicano 100%. Yo represento y por la nada me arrepiento. Y he llegado a tomar todo el control y enseñarle a estos putos quién es el mero chimón. Simón, atención, canción por canción. Yo sé que tienen miedo porque nos miran pelón. Y a todos esos putos le dedico esta canción. Y luego tú me dices los chimones quiénes son. You can hate me all day, I'ma do my thing and I'ma still keep puffing. Keep on talking cause I didn't hear a word you said. Why don't you come do something? You can hate me all day and I'ma do my thing and I'ma still keep puffing. Keep on talking cause I didn't hear a word you said. Why don't you come do something? Do something.